Fecha, domingo 13 de noviembre de 1955, 7 y 1 minuto de la mañana. Aparentemente el experimento de viaje a través del tiempo ha sido un éxito total. El rayo cayó sobre el reloj de la torre a las 10 y 4 minutos de la noche, descargando 1.21 gigavatios de energía sobre el vehículo temporal, que se desvaneció en una explosión de luz, dejando tras de sí un par de surcos de fuego. Así que presumo que Marty y el vehículo temporal se han desplazado hacia adelante en el tiempo hasta el año 1985. Después, no logro recordar lo ocurrido. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Quizá los gigavatios que recibí, combinados con el campo de desplazamiento temporal generado por el vehículo, produjeron una disfunción de mis ondas cerebrales, lo que me indujo a sufrir una amnesia pasajera. Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es regreso al futuro. Esto es... la sintonía de Futuro Imperfecto. Desde el estudio de los Alares, en nuestra cuarta temporada y nuestro sexto programa. Pues qué va a ser, pues claro, pues no podía ser de otra forma, ya lo sabéis. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. Quien nos habla, Javi Pater. Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones: Alcalá Cultura, El Rincón del Druida, Paseo por las Tres Culturas, Espacio para Reflexionar, y a partir de ahora contaremos con María José, que nos presentará cada una de estas secciones que os he comentado. Y también, como no, tendremos mucha música. Futuro Imperfecto, radio podcast nacido en Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, con muchos contenidos culturales, local, pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá, a veces con miradas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Y este programa está dedicado al rock urbano. Es un término usado en España para referirse a una corriente musical nacida entre 1973 y 1978. El término urbano se debe a que es una forma de rock surgida en las calles y en los barrios obreros de la periferia de las grandes ciudades. Algo peculiar, sus letras tratan sobre temas marginales: alcohol, drogas, prostitución, en definitiva, pues injusticias sociales. Otros tópicos de la vida cotidiana, con los que la gente de a pie se siente identificada fácilmente, un movimiento cultural y estético que en su día se le denominó el rollo. Y también os contaré que las bandas de rock progresivo siempre se habían expresado en inglés, y en cambio estas nuevas bandas urbanas recuperan el español de forma generalizada. Como hemos comentado, el fenómeno surge a partir de 1973 con nombres como Asfalto, Ñu, Badana, Coz, Topo, Unión Pacific, Tarántula, Atila, Volumen, Mon y Cucharada. Y sobre todo una banda que será la banda más importante e influyente del movimiento, que a pesar de su tardía aparición en la primera parte del rock urbano español, y eso nos referimos a Leño, es el grupo el más importante y referente para muchos grupos que vendrían después. Hay que insistir que el rock urbano no fue exactamente un género, sino que la verdad que es un movimiento. Pues nada, este tipo de música apareció en las emisoras de radio, que eran esas primeras que salían en nuestro país, las llamadas FM, frecuencia modulada. Y también contaros que Discos Chapa creaba expresamente por el propio Mariscal Romero para grabar este tipo de bandas urbanas. El inicio fue con la publicación en 1975 del primer volumen de una recopilación de distintos grupos titulada Viva el Rollo. También contaros de revistas como Disco Express, Popular, Vibraciones y Star, y programas de televisión, Musical Express o Programa, que también fueron muy influyentes para sacar este tipo de grupos raro en programas de televisión. Su predominio es tal que termina influyendo incluso a bandas que no eran exactamente como rock urbano, pero sí aparecían con ese tipo de influencia, y una de ellas fue Medina Zara, que está relacionada con el rock andaluz, pero que tiene mucho de rock urbano. Y también solistas y grupos, el más destacado, que eran procedentes de los años 60, fue Miguel Ríos, que publicó a mediados de la década, junto al movimiento urbano, unos discos que tuvieron mucho éxito, como el Rock and Ríos. Destacar que algunas veces las bandas son relacionadas con este movimiento, ya no son relacionadas, sino que iban a la par de este movimiento, pero que no son del movimiento en sí, son contemporáneos, como por ejemplo los Barney, los Mermelada, los Tequilas o incluso Morris. Y ahora pasamos a escuchar a Miguel Ríos en el tema Bienvenidos del Rock and Ríos. Largas Ahora vamos a escuchar un reportaje sobre el rock urbano para poner el movimiento siempre en este contexto social y mucho más. En las grandes urbes españolas, en pleno incontrolado desarrollismo, se acentuaban cada vez más las brechas entre clases sociales. Los barrios obreros de Madrid vieron nacer espontáneamente bandas dedicadas al rock sin paliativos, con mensajes incendiarios en las antípodas del pop tradicional. El sello Chapa, creado por Vicente Mariscal Romero en 1975, fue clave en esta oleada de rock airado. Despegaba la transición, plagada de incógnitas y desafíos colosales. La consigna Chelly fue «Viva el rollo», que realmente quería decir «Viva la libertad». Utopía en la que aún se sueña y se seguirá soñando a la espera de un milagro de concordia social. En este impagable documento, unos primerizos Barlin ejecutan con pasión indisimulada y en plano secuencia una pieza de puro glam rock. José Carlos Molina, flautista y cantante, fundó Ñu en 1974, bajo la influencia del rock medieval y el folk metal internacional. Desavenencias irreconciliables con Rosendo Mercado hicieron que este abandonara la banda para crear Leño, vehículo ideal para sus visiones. Someone like you, alguien como tú. Una canción para empezar y un nuevo conjunto en galas del sábado. Este conjunto son los Tickets. Tickets cambia su nombre por el de Asfalto en 1972. La formación original estaba compuesta por Mario del Olmo, guitarra, Pancho Campani, batería, y José Luis Jiménez, bajo y voz. En 1974, Julio Castejón, Enrique Cajide y Lele Laina se unen a José Luis Jiménez en lo que se puede considerar la primera formación oficial de Asfalto. Princesas encantadas, hermanos siempre Los santanderinos Bloque demostraron que estos sonidos complejos y planeadores también se podían producir frente al mar Cantábrico, lejos de las grandes ciudades. En 1978, José Luis Jiménez y Lele Laina abandonan Asfalto para fundar Topo, junto a Víctor Ruiz en los teclados y Terry Barrios a la batería. Mis amigos, ¿dónde estarán? Es una de las canciones clave de la época. La autenticidad inicial de muchas de estas bandas se desvirtuó enseguida debido al empuje imparable de la nueva ola del pop español. Se abandonaron los ejercicios de virtuosismo para dar paso a composiciones más directas que invitaban a mover las caderas o a ser especial. Y ahora escucharemos a Barón Rojo, un tema que se titula Son como hormigas, de su álbum Volumen Brutal, para mí el álbum que más me ha gustado de Barón Rojo. Y bueno, pues es, como hemos comentado, son letras con mucha crítica y que, bueno, pues están de plena actualidad. Universal. Histórica. Cultural. Alcalá de Henares. Ciudad de Cervantes. Ciudad de las Artes y las Letras. Ciudad de las Tres Culturas. Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Alcalá de Henares. Un viaje único. Una experiencia única. Llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura, espacio dedicado a presentaros los actos culturales, eventos, salas de exposiciones, espacio para la promoción de la cultura en nuestra ciudad. Y aquí tendremos las visitas por el Jardín Botánico, que se encuentra en el campus universitario. También tenemos las salas de exposiciones, la Fábrica del Humor, el Claustro de los Caracholos, el Museo de Arte Iberoamericano, el Auditorio de los Basilios, también tenemos la Capilla del Oidor, la Casa de la Entrevista, y en el antiguo Hospital de Santa María la Rica tenemos varias exposiciones. Una de ellas, Baldomero Perdigón Puebla, Diario de un Fotógrafo Complutense. Pues esto estará hasta el día 1 de noviembre. También tenemos Nuestro Planeta, Amenazas y Desastres y Soluciones, Sonrisas de Papel, Cabeceras Históricas del Humor. También tenemos Humor VIP, Recuerdos del Festival JA. Todo esto lo podréis consultar en culturalcalá.es y en uah.es. También tenemos el Museo Arqueológico, sus exposiciones permanentes y temporales. Y os queríamos indicar que en estas temporales hay una muy interesante que se llama Ídolos, Miradas Milenarias. La exposición pretende acercar al público la existencia y significado de los ídolos, expresiones ocultas sobre distintos soportes. Esto lo tendremos hasta el 10 de enero del año que viene. De todas formas, lo podéis consultar en museoarqueologicoregional.org. Y ahora María José nos va a comentar cómo contactar con nosotros. Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com, nuestro correo futuroimperfectoadh@gmail.com, por Twitter @f-imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Podcasts, Radio Public, Anchor, Google Podcast, Breaker, Overcast, Apple Podcasts, y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y a continuación escucharemos el grupo Leño y su tema Este Madrid. Thank you. fe mortutatis. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Y más fuerte! ¡Vamos, muchacho, con brío! ¡Es tu primer viaje! ¿Contento? Sí, capitán. Orgulloso de ser pirata. Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás muchos barcos fenicios. ¡Sí! ¡Hispanos! ¡Sí! ¡Bretones! ¡Sí! ¡Y también galos! Y ahora viene nuestro rincón del druida, espacio dedicado a la música folk, tanto nacional como internacional, en el que hacemos un recorrido por músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz. Y en esta ocasión, el rincón del druida va a dejar su espacio que estamos dedicando al rock urbano a dos temas. El primero que os quiero poner es Topo, de su sacó un disco que le tituló Topo 1979, con un tema llamado Vallecas 1996. Un tiempo entre la canción y cuando sacó el disco, y es también muy de actualidad. Aquí os dejo con este tema. We'll be right back. sabéis que hay un campo verde, un aire limpio y fresco. He visto un águila volar, un lobo y una ardilla. Es cierto, yo no os miento, lo siento. Y todavía quedan cinco truchas. Y ahora escucharemos al grupo Asfalto con un tema que se llama Días de Escuela, y la verdad que en este tema retrata toda la historia de la escuela. Yo prácticamente cuando fui por primera vez eran unos años posterior, pero sí había todavía esa pequeña historia que cuenta en la canción. Empezaba con la leche americana en polvo, y sí es verdad que yo recuerdo en mi pueblo Villarroledo, pues aún no seguían dando esa leche en polvo, que mezclada con agua no la tomamos por la mañana. Y bueno, y después cuenta lo del tema de la clase, muy interesante, la verdad que yo lo viví así. Thank you. Nuestro espacio, el paseo por las tres culturas, es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares. Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única, bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones, descubrir sus leyendas y tradiciones. Y también nuestro espacio, paseo por las tres culturas, lo vamos a ceder para poner algunas canciones. Una de ellas es del grupo Ñu, de su álbum A Golpe de Látigo, el tema El Flautista. mente, dibujando su figura en el sol del poniente. Solo os pedirá un poco de amistad y a cambio limpiará de ratas tu ciudad. Los ríos, lagos y montañas, y hallaremos un valle sin humos y sin ratas. Él es el flautista de los cuentos de tu infancia, matador de dragones gigantes y conquistador de damas. Llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión. Después cerraremos el espacio con los aforismos. Bueno, y terminamos ya en un último espacio que se llama Espacio para Reflexionar. Ahora os traemos un reportaje de los inicios del rock urbano, la segunda parte, para seguir teniendo en cuenta cómo era todo ese movimiento de música. Y aquí os dejo con el reportaje. Emergía un fenómeno llamado rock urbano en las catacumbas musicales de la ciudad. Yo creo que es oportuno que recordemos esos momentos. ¿Esta música se siente o no se siente? ¿O te ponen la carne de gallina o no te ponen la carne de gallina? Y si no lo sientes, no lo vas a comprender nunca. Que implica una actitud vital, que es un poco pues estar en el lado menos amable de la vida. ¡Mi rayo es el rock! O el rock es subversivo y toca pelotas y provocador, o es pop. El rock es sexo, drogas y rock and roll. Todos me miran mal. Energía, rebeldía, transgresión, vitalidad, vanguardia, positivismo y ganas de vivir. A finales de la dictadura, a finales del franquismo, y luego ya una vez muerto el dictador, los barrios tenían un interés muy grande por salir, por eclosionar, por decir estamos vivos y aquí faltan parques, faltan escuelas, faltan lugares verdes, faltan centros culturales, y eso se manifestó en el llamado rock urbano, con grupos como Leño, como Asfalto, como Topo, con muchos otros grupos, con Barón Rojo, y no se le dio la cobertura necesaria. En los barrios de las grandes ciudades, sobre todo Madrid, se desarrolla otro movimiento, el rock urbano, que empezó de la mano de Mariscal Romero y su grito de guerra, ¡viva el rollo! El rollo es el grito generacional de todo aquello que en el 73 el Diario de Burgos, en el primer festival que se hizo, había catalogado como la invasión de la cochambre. Respetados por los seguidores de las distintas corrientes musicales puristas y promovida, el faro que ilumina esa escena es un grupo de Madrid, Barnim. Ya no ocurrirá jamás. Si este sale, me retiro. Por favor, no dudes más. Los Barnim eran también los Stones. Era la pasión mía de los Stones. Le metí yo en el primer disco, Viva el Rollo, grabado en inglés. Y a partir de ahí reviven, un poco enganchándolos a la movida, pues yo. Son los más veteranos de todos. De esa escena surge Tequila, un grupo de rock con todas las letras que por primera vez es capaz de plantarle cara en su terreno a propuestas acomodaticias como las de los Pecos o Miguel Bosé, quienes lideraban los rankings de ventas. Para la época, oficialmente vendimos como 180.000 discos, que era muchísimo. Y bueno, fue una época muy gloriosa, ¿no? Fue un momento realmente de mucho subidón y sí, una borrachera de gloria total. Miguel Ríos ofrece con sus giras de mediados de los 80 la versión española del rock de estadio. Es su resurrección comercial tras unos años de cierta sequía de ventas y viene de la mano de los grandes del rock urbano, de barrio. En el Rock and Ríos es un homenaje a lo que a mí me gustaba, que era el Leño, era Topo, era Asfalto, eran... Esa gente que creo que eran muy honestos haciendo lo que estaban haciendo, eran muy buenos. O sea, hay dos clases de música, mala y buena. Y nosotros indiscutiblemente estamos en el lado de la buena porque defendemos a los virtuosos. Ese ha sido siempre mi problema con los grandes medios. Nos llaman ayatola. No somos ayatola. Defendemos un lado de la cultura y exigimos que esa cultura se haga bien. Nosotros lo que defendemos desde los 70... es el contexto del virtuoso, del tipo que se pasa 8 horas en los locales de ensayo. Una de las grandes decepciones que nos llevábamos los chicos y chicas jóvenes de entonces es ver que mientras que aquí había grupos como Barón Rojo que están diciendo criminales, asesinos, seres despiadados sin razón ni piedad, resistiré, resistiré hasta el fin, o son como hormigas, levantan mi calle, están haciendo ruido todo el tiempo, una queja social muy en la línea de los cantautores, pero con guitarras fuertes, cuando luego traducíamos las letras de bandas americanas, de Aerosmith, de Foreigner, de tantos grupos a los que admiramos y seguimos disfrutando con ellos, nos llevábamos una sorpresa tremenda cuando lo que estaban era hablar de desamor, de que estaban enamorados de su chica y que iban de noche con el coche bebiendo cerveza y este tipo de mensaje mucho más trivial. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. La heroína encontró poca resistencia entre una juventud con ansias de probar todo y muchos cayeron en sus tentáculos. Las drogas y cierto tipo de drogas siempre han estado presentes en la historia de la música, ¿no? En el jazz, en el folk, en el rock and roll y evidentemente estuvieron en la movida, ¿no? Las primeras drogas que yo vi circular por entonces eran las anfetas, ¿no? Para tocar, pues muchos grupos tomaban anfetas. Y después lo que entró fue la coca y la heroína, sobre todo La heroína fue la causa de la muerte de muchos músicos, ¿no? Del batería de Tequila, posteriormente de otros miembros de Tequila, de Burning, murió también el cantante de Burning, Antonio. Luego moriría Pepe también, el guitarrista de Pepe Risi, el guitarrista. Murió también otro batería de Los Secretos. Mucha otra gente pues quedó para siempre, como el caso de Antonio Vega, pues enganchada a la heroína. Realmente aquel trinomio sexo, drogas y rock and roll sí ha funcionado, y ha funcionado muy bien, en el sentido en el que para mucha gente le sirvió como una especie de espoleta para poder crear. Si existe un lado oscuro de toda aquella época de los 80 o de lo que se llama la movida, yo creo que es oscuro pues porque no se habla de él, porque parece que no, pero la sociedad sigue siendo muy pacata para los temas de drogas, para los temas de bisexualidad, para los temas tal, y le cuesta mucho entrar en esos temas. En algunos sitios hay gente que no quiere acordarse que hacía aquello, o algunos de los fallecidos, su familia no les gusta que se mencione, etcétera, por unos códigos pues comprensibles, pero bueno, hemos de reconocer que social es muy, muy a la antigua, ¿no? En realidad, lo que se olvida mucho, y es una cosa, no diré reivindicar, porque no se puede reivindicar cuando ha habido muertes muy tristes de gente muy joven, pero sí un factor, la risa. Es decir, que muchos de aquellos fueron muertos de risa, por decir de alguna manera. Era aquella voracidad adolescente de vivir el momento, de decir, y claro, llegó un momento en que íbamos creciendo, ya éramos adultos. Y no tanto las sustancias, porque pude llegar a comprobar en amigos, en mí mismo y tal, hasta qué punto los cuerpos llegaban a aguantar sustancias increíbles, sino al momento que no nos dimos cuenta que nuestro cuerpo ya no era el mismo. También la carretera, esa compañera inseparable del rockero, se ha llevado a muchos, como es el caso de Eduardo Benavente, líder del grupo Parálisis Permanente. Quiero ser canonizada, azotada, flagelada. El rock and roll sin la carretera no hubiera podido suceder. Yo creo que el cordón umbilical es el, como el nexo de unión con el escenario, ¿no? Y de hecho, yo creo que de alguna forma la magia de la carretera, la liturgia de la carretera, la literatura de la carretera está totalmente impregnada en el rock. La movida y el rock urbano nacen del espíritu del punk, del hazlo tú mismo. Es por eso que empiezan a aparecer nuevos sellos independientes, Chapa, Adro, sellos que son como estrellas fugaces. Yo creo que los sellos independientes, la valía que tienen es que son el embrión de muchas ideas, facilitan el que muchos grupos puedan grabar discos, y su futuro casi siempre será absorbido por una multinacional. Chapa nace como pequeña compañía de una gran compañía que era Zafiro, que era una compañía de Opus, además, de gente de Opus. Entonces, claro, hay mil anécdotas. De hecho, no nos pagan royalty, fue un robo a mano armada por aquellos espirituales discípulos de Monseñor Espíritu de Balaguer. Nuestro referente fueron esas compañías que empezaron en los 80. Lo que sí creo es que, bueno, el fin era el mismo, que era apoyar música y de una postura independiente, pero los modos eran diferentes. El sí al referéndum de la OTAN en 1986 marca el fin de la inocencia para la joven democracia española. El rock se retira a sus cuarteles de invierno. Tanto la movida como el rock urbano pierden pujanza. Y a continuación, terminamos con nuestros aforismos. Según la música pop, todo está bien. Y según el rock, todo está mal. Pero puedes cambiarlo. A la fecha de hoy, en cualquier gran música de rock que se hace hay siempre una sombra, Bob Dylan. Siempre sentí el rock and roll que era una música muy muy saludable. Y por último, una de loquillo, una banda de rock and roll es algo así como estar en un barco pirata. Y bueno, pues no dejéis de visitar Expo Visual, donde podréis encontrar mi obra de estos últimos años. Y como no podía ser de otra forma, nos despedimos con el grupo Barón Rojo y siempre ese lema: resistiré. Hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto. También deciros que en nuestro canal de YouTube Futuro Imperfecto Radio subimos los conciertos de nuestras grabaciones que hacemos a artistas tanto locales como nacionales. Esperamos que os guste. Rumors spreading round, United takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.